Estamos de tarde con algunos temas de actualidad para compartir, como siempre. En este caso es un tema siempre vigente y tiene que ver con algunas modalidades, lamentablemente síntomas que se van acentuando y terminan siendo una enfermedad para muchos que padecen bulimia y anorexia. Estas complicaciones que por un lado están relacionadas con lo alimenticio y por otro lado con esta imagen de lo que uno debe ser, ¿no? Impuesta por este mundo de consumo, por sobre todas las cosas. Estamos en contacto telefónico con Marcelo Bregua, es el coordinador terapéutico de ALUBA, Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, hablar de estos temas siempre es importante con una entidad como ALUBA, que desde hace tanto tiempo trabaja en este sentido, mucho más todavía. Así que, en principio, bueno, hablar un poquitito sobre estas cuestiones relacionadas con la alimentación y que me parece ya excede solo a la mujer, ¿no? Ahora también le toca a los hombres y de distintas edades, Marcelo. Así es. Mira, hace 25 años que venimos trabajando con los temas de alimentación. Cuando yo empecé a trabajar acá, en el año 90, no había hombres en tratamiento. Hoy en día ya supera el 15% la totalidad de hombres que están tratándose en la institución. Esto tiene que ver un poco, no con un crecimiento de la patología alimentaria masculina, sino con un sinceramiento. Los hombres hoy tienen menos vergüenza de explicarnos, de tratarse de estos temas que siempre estuvieron relacionados con el mundo femenino. Y mal relacionados también quizás con la moda o las tendencias sociales del momento. La patología alimentaria, cualquiera de ellas, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, si bien uno la reconoce como un trastorno alimentario, el problema central no está ahí, sino en los sentimientos. Bien, es ahí donde se origina esta situación de recurrir a algunos métodos, entre comillas, que hacen que uno no sume kilos por verse mal frente al espejo, ¿no? Entonces, cuando vos me preguntabas por los hombres, supongamos que uno de ellos venga y te diga no quiero comer porque estoy gordo, no quiero comer por esto o aquello, que tiene que ver, por ejemplo, con el colegio, que tiene que ver con la casa, y cuando vos lo escuchás, decís, esta persona quiere cuidar su imagen, quiere usar ciertas zapatillas o cierta ropa de moda, quiere lucir de cierta manera, y cuando lo ves estás hablando con alguien de 6 años, de 5 años, que realmente a veces no reconocen una persona gorda de una delgada o una marca de otra marca. Y vos decís, entonces, ¿la patología alimentaria por dónde pasa? Justamente se le pone el apellido nervioso porque por ahí pasa. Pasa por el afecto, el vacío, el sentimiento de ser querido, el temor a crecer, a las responsabilidades. Y ahí es cuando entonces entienden por qué nuestro tratamiento es un tratamiento familiar, donde la familia también del corazón, como los compañeros de colegio, de facultad, de grupo religioso, fundamentalmente los amigos más íntimos participan de este tratamiento, porque justamente no es tan importante si come un yogur de vainilla, de frutilla, una barrita de durazno o de avena, sino cómo lo come, con quién lo come y de qué forma lo comparte. Y ahí está el secreto del éxito también de ALUBA, donde no nos centramos en el plato de comida, sino en la persona. Y ahí es donde descubrimos que este tipo de trastornos de alimentación no es simplemente el verse obeso o el querer tener 90-60-90, sino que va más allá y va justamente al crecimiento del ser humano y a esa pregunta de ¿para qué estoy aquí? Está bien. Marcelo, ya que usted ha abordado la metodología que utiliza ALUBA para tratar estos aspectos en personas que lo padecen, me gustaría que cuente cómo es que surge la institución y cómo se conforma, quiénes integran ALUBA. Muy bien. La institución surge en el año 86, cuando en el Hospital Udaondo de la Capital Federal llegaban las primeras personas con trastornos de alimentación, anorexia nerviosa, dieron forma de dejarlos morir, digamos, en este hospital. La doctora Bello en ese momento gana el concurso de jefa de psiquiatría y empieza a trabajar con estas personas y se da cuenta que los cuidados familiares colaboran mucho en la recuperación de ellos. Así es como nace ALUBA, que es una asociación de padres, de personas que ya están curadas, cuyo presidente y demás son todos ad honorem, es una ONG, y estamos trabajando a lo largo de la Argentina y en otros países que llevó este método desde hace entonces ya más de 25 años. El tratamiento acá es un tratamiento de grupo de mutua ayuda, donde la persona, luego de una entrevista con un profesional de la salud, médico, pediatra, clínico, psiquiatra o psicólogo, esta entrevista es familiar, es derivado a uno de los grupos que son menores, adolescentes o adultos. Acá no hay internación, no hay sonda nasogástrica, no hay nutricionistas. Acá trabajamos en estos grupos de mutua ayuda, donde la coordinación está dada por los psicólogos y los médicos. Y mientras tanto, la familia, en forma paralela, junto a los amigos, al colegio, a la facultad, a la gente del trabajo, asiste a reuniones para comprender la patología y para que la persona se pueda seguir desenvolviendo, porque acá no hay internaciones. Uh-huh. Marcelo, consultarte, esto es una enfermedad, digo, que se prolonga mucho en el tiempo una vez comenzado el tratamiento. ¿Es difícil de poder erradicarla de la persona? Mira, Fabricio, sí, en cuanto a... difícil podríamos llamar a la enfermedad, entonces pelearle a la enfermedad mano a mano es difícil. El tratamiento es muy sencillo. El tratamiento básico es estar en familia, poner límites con amor y no con agresividad, acompañar a tu amigo, a tu ser querido, a las reuniones, y no hay una dieta, sí hay planes alimentarios que seguir, y pautas muy sencillas, como pedimos que no fumen, que no beban alcohol, que no se droguen. Lo que es muy difícil son los síntomas de la patología, porque hay chicos que llegan al borde de la muerte, incluso casos muy conocidos de gente que han fallecido por paros cardíacos, producto de vómitos o de laxantes o de actividad física en exceso. Entonces, cuando la familia se acerca a ALUBA, un grupo de amigos te consultan por alguien del colegio, de la iglesia, un tema muy delicado, porque como no tenemos un tratamiento contra la voluntad de la gente, esto es un tratamiento de puertas abiertas, que la persona venga aquí, que la familia lo acompañe, muchas veces cuesta un tiempo que a veces la patología te quita, y es así que hemos tenido, por ejemplo, personas de 50, 60 años, las cuales empezaron el tratamiento hoy, pero empezaron su patología a los 10, 12 años. Uh-huh. Bueno, qué detalle, ¿no? A uno le parece que es algo tan reciente y tan actual, y me parece que en esta edad que daba como ejemplo Marcelo, se ejemplifica que no es tan así, ¿no? Y desde hace cuánto tiempo necesitaba atención, y por ejemplo instituciones como ALUBA han surgido hace 25 años. No, lo interesante, Marcelo, es lo que vos decís cuando hablas de las edades, ¿no? Porque como un padre por ahí se puede dar cuenta de esta situación cuando cree que su hijo es un nene, un bebé casi, y todavía, porque cuando uno ve a su hijo de 6, 7, 8, 10 años, es un poco que lo trata como un bebé y descarta de entrada que pueda tener algún tipo de características de este tipo. Me parece que hay una ignorancia grande, y hasta que yo me sorprendo, digo, con las edades que estás marcando, ¿no? Claro, pero vos pensás, Fabricio, que uno, supongamos que encuentra un síntoma, no come correctamente o tiene algún problema de crecimiento o berrinches con la comida, y entonces lo llevas al pediatra. Claro. Y el pediatra es el que no está perfectamente formado como para decir esto es patología alimentaria o esto es un problema de crecimiento del chico como adolescencia, qué sé yo. Entonces, el padre muchas veces hace caso a la mala información o la mala formación de los profesionales. Pero vos como papá, hacer lo imposible y ver a tu hijo enfermo cuesta. Una mamá, viste, que ve a su chiquito que está con una patología, como decís vos, siempre uno lo ve hito, lo ve indefenso, y entonces algo de salud mental cuesta un montón reconocerlo. Por eso es tan importante los grupos, porque una mamá viene, vamos hoy, los que ingresaron hoy, que fueron dos o tres personas, al recibirlos el profesional, inmediatamente después lo pasa al grupo donde hay otras mamás que le dicen, mira, a mí también me pasó esto, y lloré, y me enojé conmigo, pero gracias a los programas de radio, a los diarios, a la televisión, yo te he tenido que ver gente que ha llegado acá con 1,75 m, 21 kilos de peso. Y hoy en día, esto no lo estamos viendo, producto de quizás el trabajo de todos nosotros, ¿sí? El periodista que informa, el médico que se preocupa ahora más de hacer cursos, en los colegios que damos charlas gratuitas, entonces nos abren sus puertas. Marcelo, la pregunta, ¿quién es la primera persona que se acerca y consulta? ¿El familiar de la persona en cuestión que padece este trastorno de alimentación? ¿O muchas veces se da por caso del mismo paciente que se da cuenta que tiene problemas y, bueno, está pidiendo ayuda? Sí, mira, cuando vamos a un colegio, lo típico es, viene un varón, viene una nena y te dice, tengo un amigo, tengo un primo en ellos. Te das cuenta por la facie, te das cuenta por cómo están. Tengo un problema con un amigo que está esto. Y acá lo mismo, se acercan y te dicen, tengo un problema con una amistad, con una compañía de trabajo. Entonces hay un 50 y un 50. Muchos familiares también vienen, dicen, o te llaman por teléfono y dicen, tenemos tal problema con tal familiar. El punto central es que de esa primera consulta, después tiene que surgir que asistan en familia. Ya sea la familia biológica o la del corazón. Te vas a asombrar vos, un día que quieras visitarnos, con todo gusto, las puertas están abiertas, la cantidad de muchachas que vienen con la suegra. O la cantidad de chicos que los trae la mamá de un amigo. Eso yo llamo la familia del corazón. ¿Sí? Donde mientras más participemos, mejor. Y el otro día, la semana pasada, yo entrevisté al jefe de una muchacha que quería saber él de primera mano cómo era el tratamiento para instruir al personal y que todos ayuden a esta chica en la oficina. Bueno, es importante por esto que ustedes remarcan que es el abordaje integral, ¿no? De la persona con todo su contexto social, que es la que tal vez en algún punto, no sé, hizo que la chica tuviera esa, o el chico tuviera esa dolencia o no lo pudieran ver y que ahora puede asistir para colaborar también en la modificación de esa conducta, ¿no? Y esto es importante lo que decís, Sandra, porque supongamos que un oyente te llama, te hace la consulta, vos lo contenés, lo asesorás, y entonces, ¿qué sucede? Bajamos la tasa de mortalidad. Quiero que bajemos la tasa de personas con patología alimentaria. Pero sí vamos a hacer que el trabajo de esa familia y de esa persona para salir de esta patología sea más leve. Está bien, es así, sí. Queríamos consultarte, Marcelo, nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, algunos datos que hacen al UBA. En algún momento, un tiempo importante en Olavarría funcionó la ONG. Si no tengo mala información, creo que actualmente hay sede de Aluba en Tandil, pero queríamos preguntarte, ¿cómo pueden hacer aquellos que de pronto tengan inquietudes y quieran acercarse a la institución? Yo me acuerdo haber visitado Olavarría, incluso haber dialogado con mucha gente que necesitaba en la zona una delegación, aunque sea un consultorio, me pedían. Lamentablemente, bueno, somos una ONG que no tenemos subsidios y dependemos mucho de la ayuda y la voluntad de las familias, que son, bueno, justamente los presidentes, secretarios de las distintas asociaciones de padres que conforman la comisión directiva. Cualquiera que quiera consultar en la página web es www.aluba.org. El 0800 es un 0800-22 Aluba, está abierto de lunes a viernes de 8 a 19. La delegación Tandil es la que más cercana tiene, pero si la radio llega a otros puntos, también está en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en Banfield y obviamente en Capital Federal, eso es en la provincia de Buenos Aires. En otras provincias, en la página web, puede consultar donde está más cerca de su domicilio. Bien, muy bien. Bueno, nosotros te agradecemos mucho por la información. Es un tema que siempre hay que tener presente porque es una de esas circunstancias solapadas que se dan muchas veces y en esos momentos de circunstancia solapada se pueden dar situaciones realmente drásticas como la que vos decías, llegar, por ejemplo, una persona de 1,75 m con 21 kilos. Así que si podemos informar desde el medio... más que agradecidos contando con gente como vos, ¿eh? Gracias, porque los programas de radio son los que llegan realmente a quienes lo necesitan y es una voz que después queda en el corazón de la gente, y cuando vienen acá lo agradecen en las notitas que ponen de cómo llegó a Luba en la primera hoja siempre, y te dicen programa tal o tal nota o tal cosa. Así que muchísimas gracias por el trabajo de ustedes. Muy amable. Marcelo Bregua, coordinador terapéutico de la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia a Luba. Tema interesante, ¿eh? Y se da también a la inversa la situación de muchos otros que padecen obesidad porque canalizan muchas de sus cuestiones no resueltas a nivel emocional a través de la comida. De ambos lados no se llega, obviamente, a una calidad de vida que uno quisiera, porque comienza a plantear secuelas, ¿no? El organismo por esto. Así que, bueno, interesante para tenerlo presente. La página web, lo pueden buscar, de Aluba, o el 0800, que sí, era... Sí, es www.aluba.org o el 0800 22 Aluba.